te llaman salvaje. Right. Solo la turra se aprieta, se toca de su traje. Tiene a los turros volviéndose locos, siguiendo su baile. Sácate miñera y son dos tiqui tiqui tiqui. Sácate miñera y son dos tiqui.